Sin mirar no puedo ver, sin tocar no puedo ser. Me abatió la realidad, no sé bien. Sin embargo alguna vez se delata el interior, como siempre quiso ser. Jesús viene y va, no es lo mismo ya. Solamente luz dura, porque llega de una vez todo el peso del ayer, del presente y por venir. Solo sé que siguiendo solo tú, solo hay letras que no son más que tinta sin papel. Y es lo que hace ser piedras por hacer algo que soñé, que soñé. Siempre ha estado en ti, como antes sucedió. Yeah.